La música, la poesía, el mate son partes del encuentro litoraleño. El encuentro. Sábados de 8 a 10 de la mañana. Con la conducción de Rosa Benítez. FM La Posta. 96.5. Desde Cuartel Quinto Moreno.